Entreverarse no es entreverarse. Y ahora nos vamos a otra dimensión de lo que se viene. Esto va a ser el sábado. Y nos estamos conectando con lo más profundo que tiene que ver con lo ancestral y con la caminata y reconocimiento de sitios ancestrales en Icho Cruz, que se va a dar el sábado 12 de agosto en el Museo Municipal de la Memoria de Icho Cruz, que está sobre la ruta. Ahí se va a estar recorriendo el sitio astronómico ancestral y laboratorio de experimentación de Icho Cruz. También se estarán observando variados estilos de morteros rupestres y también se estará visitando el Observatorio de las Pléyades, Ceremonia del Agua. Esto será el sábado 12 de agosto en el Museo de la Memoria de Icho Cruz. Y vamos a conversar con Marcos D'Angelo, quien será su coordinador y quien está invitándonos a esa actividad. Estimado Marcos, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Muy bien, Juan. Acá ya preparando todo para la actividad de este sábado. Y bueno, asumiendo esa enorme responsabilidad que representa enseñar el conocimiento que hemos legado de las raíces ancestrales. Estás en clase, me parece, vos sos profesor, sos docente, y en este momento te has puesto... Exacto. Así es. Y te has sumado a la tarea de recuperar estos conocimientos que parecían descuidados, olvidados, que quizá no se tenían en cuenta, y que como nunca los estás poniendo sobre la mesa como parte de nuestro patrimonio, de nuestra riqueza cultural, de nuestro acervo de conocimiento ancestral. Esto es algo nuevo, de alguna manera, y que tiene que ver con lo más antiguo. Lo has definido muy bien, Juan. El tema, lo que Aníbal Quijano llama la reoriginalización. Tomar saberes pretéritos y actualizarlos al tiempo presente para poder reconocernos, porque un pueblo sin raíces no puede crecer. Por lo tanto, es fundamental que comprendamos de dónde venimos para poder saber hacia dónde vamos. Y parte de eso también se imprime en estas actividades que organizamos, que no es la primera, sino que es parte de un ciclo de caminatas conscientes que venimos realizando con otros compañeros y compañeras de este camino, en la búsqueda de este conocimiento que está impreso en el territorio a través de sus marcas que nos dejaron nuestras abuelas y abuelos, los morteros rupestres, los petroglifos, las pictografías, y caminarlos y aprender a interpretarlos y poder dialogar en función de esa interpretación enriquece a la mente y al espíritu. Entonces es una invitación para recorrer estos senderos, para poder desarrollar esa capacidad de comprensión de ese pasado presente que tenemos tan cerca por allí de nuestros hogares, porque en toda la Sierra de Córdoba encontramos sistemas de representación sagrada a través de los morteros rupestres. Cuando Azadurián hace todo el estudio de los morteros rupestres y empieza a hacer mediciones y análisis contextuales, viendo cómo estos sitios estaban correlacionados con otros elementos del paisaje, se abre un campo nuevo para la comprensión y para acercarnos a esa cosmovisión que ellos han querido transmitir y dejar impresa en la piedra. Es impresionante. Y si tuvieras que recuperar ese conocimiento, ese legado, ¿qué nos dijeron? ¿Qué nos dijeron esos ancestros? ¿Qué nos dejaron inscriptos en esos mensajes milenarios? Y bueno, en el proceso de codificación es un proceso larguísimo, es un proceso comunitario, es un proceso que está en un estado proteico de desarrollo, que recién empieza, como vos lo mencionaste al comienzo de la entrevista, y comienzan a aparecer mensajes que nos relacionan, nos vinculan directamente con el paisaje del lugar en el que habitamos. Muchos de estos sitios estaban alineados con lugares ceremoniales, naturales, impactantes. En el caso de Icho Cruz, vamos a ver que hay alineaciones con los puntos cardinales, con determinada montaña, con determinado apu, como se le llamaba antiguamente, ¿no? A los espíritus de las montañas. Entonces, de determinado lugar se podía hacer una observación astronómica de las estrellas, que este sábado vamos a hacerlo, vamos a caminar de día, lo vamos a trabajar si tenemos la suerte de que esté despejado con el sol, pero hay un observatorio que crearon las condiciones para poder hacer el seguimiento de las pléyades y de ahí generar un calendario, y al mismo tiempo eso está alineado con otro sitio que nos permite observar la sierra. Entonces había ese vínculo a través de un corazonar, el pensamiento, entre todos los elementos que formaban ese paisaje. Me recuerda mucho a algunas canciones de Atahualpa Yupanqui, ¿no? Que hablan del Cerro Colorado como ese paisaje hecho ser humano, ¿no? ¿Cómo es que decía Atahualpa? El hombre es tierra que anda, ¿no? Y así como tierra que andamos, nos terminamos vinculando a través de esos sitios con la tierra y recuperando esa raíz profunda, que es un saber ancestral que nos ayuda también a cuidar ese complemento que es el paisaje en el cual nosotros estamos inmersos. Muy buenos días, Marco. Paola Piñeiro te saluda. Queríamos tenerte. Paola, ¿cómo estás? Queríamos tenerte, comunicarnos con vos en este mes de agosto, en el mes de la Pacha, para hablar también sobre los cuidados de la tierra, sobre los cuidados, sobre nuestras reservas naturales aquí en Córdoba. Y vos, como integrante de la Asamblea Medioambiental del Valle de Punilla, te quería preguntar si tenés alguna información referente a lo que es la reserva en el río Yuspe, cómo se encuentra frente a este conflicto del camino de la autovía de Punilla. Bueno, los hechos que han acaecido en los últimos tiempos nos indica una doble política, una doble vara para hacer política, porque por un lado el gobierno de Córdoba convoca a un equipo de investigadores, un equipo muy serio de investigadores que están trabajando en el plan de manejo de la Reserva Hídrica de los Gigantes, que es el corazón productivo de agua de la provincia de Córdoba, y al mismo tiempo el mismo gobierno penetra dentro de la reserva, el territorio de la reserva, con una autovía que fue muy resistida por los vecinos y las vecinas de las distintas localidades de Punilla, donde así hubo un conflicto tremendo y un conflicto que está ahí latente, que en cualquier momento se puede reiniciar debido a que la destrucción dentro del territorio de la reserva y de áreas naturales protegidas prosigue todos los días. Entonces, es muy difícil interpretar esto, decir, por un lado vamos a ver si manejamos la reserva, cuidamos el medio ambiente, pero por el otro hacemos una mega obra colosal que destruye el bosque nativo, que destruye las montañas, que destruye el patrimonio arqueológico y la memoria de los pueblos, porque algo inusitado que está denunciado a nivel internacional en la OIT es la destrucción de sitios sagrados de la comunidad indígena de Cosquín y de la comunidad indígena de Lancón, que pertenece al pueblo Sikiman. Entonces, ambas comunidades han sufrido la destrucción total de sitios sagrados que estaban alineados con el Supás Ñuñú, que estaban alineados con la Loma Alta, con cerros que son sagrados, que estaban correlacionados con otros sitios que están en las inmediaciones. O sea, eso descompone, desestructura la manera de sentir y de pensar de las comunidades indígenas. Y paralelamente la justicia reconoce la existencia, la preexistencia de esta comunidad indígena, reconoce de que tienen razón, pero al mismo tiempo todo eso fue destruido. Entonces, esa doble moral con la que se maneja el gobierno hace que sea muy complejo poder abordar el problema, porque uno está, por un lado, tratando de trabajar para que se implemente el plan de manejo de la Reserva de los Gigantes. Yo colaboro activamente con el grupo de trabajo que está en esto, pero por el otro lado tenemos un conflicto social terrible por la destrucción de la reserva a través de la construcción de una autovía y de obras complementarias de la autovía y la proyección de hacer un mega basural también dentro de la reserva, etcétera, etcétera, etcétera. Estimado Marcos, en definitiva, el registro de estas poblaciones, de estas civilizaciones milenarias, bueno, nos dan la certeza de que era posible vivir de manera armónica en estos territorios, sin necesidad de tecnologías, sin necesidad de alimentos modificados genéticamente, ni de grandes maquinarias, ni de autovías, ni de grandes basurales. Esos morteros son testimonios de la existencia de pueblos que estaban viviendo en armonía, sin generar ningún impacto en el entorno, más que un mortero. Y no, si nosotros nos ponemos, pero no nos proyectamos a lo que fue la calidad organizacional de estos pueblos preexistentes y que todavía están vivos, porque están los pueblos, esa es otra de las cuestiones, no es algo, no es historia antigua hace 500 años. Hay una continuidad y hay una persistencia de estos pueblos por seguir sosteniendo estos modos de vida. Yo que he viajado mucho por la Chuncaña, como le llamamos al territorio comechingón, he hablado con muchos comuneros y comuneras que vienen sosteniendo esas maneras de vivir a partir de la recolección del fruto de la algarroba, a partir de la recolección del chaguar, de la producción de tinturas naturales y de hilar para poder, a través de un telar, producir prendas textiles que al mismo tiempo son manifestaciones espirituales y de arte, ¿no? Entonces, hay una continuidad en eso, y dentro de una región que ha estado muy poblada, es decir, no es que eran grupos pequeños, vivían miles y miles de personas, incluso está en las crónicas de los adelantados españoles la cantidad de gente que había en estos valles. Entonces, no solo que eran una sociedad de bajo impacto, sino que eran sociedades multitudinarias, con muchas poblaciones, comunidades muy pobladas, y eso nos demuestra de que, bueno, detrás de toda esa manifestación social había un sistema equilibrado que les permitió habitar acá hace por lo menos 12.000 años, porque tenemos registro de hace 12.000 años de pobladores en la Sierra de Córdoba. Estamos conversando con Marco D'Angelo, que es profesor, investigador, escritor y que nos está invitando a la segunda caminata y reconocimiento de sitios ancestrales en Icho Cruz el sábado 12 de agosto a las 10 de la mañana. Se van a juntar en el Museo Municipal de la Memoria de Icho Cruz y estarán recorriendo entonces estos sitios ancestrales, el laboratorio de experimentación hidrológica, variados estilos de morteros rupestres y el observatorio de las Pléyades. Estimado Marcos, gracias por mantener viva la memoria de estos pueblos, la memoria ancestral de Punilla, y nos vemos entonces el sábado en el Museo de la Memoria de Icho Cruz. Perfecto, y una aclaración, la actividad es libre y gratuita, es llegarse a las 10 de la mañana al museo, vamos a tener una breve charla y ya vamos a salir a caminar. Esto lo hacemos pulmón. Claro, vos lo estás haciendo sin llevarte nada a cambio, simplemente por tu afán, tu pasión por el tema, por difundir y que se dé a conocer esta historia. Sí, es parte, bueno, de un trabajo de recuperación que viene, como te digo, nos mueve el espíritu comunitario como pueblo originario de Córdoba. Te mandamos un abrazo grande, gracias como siempre. Muchísimas gracias. Un cariño inmenso a ustedes y a toda la audiencia allá de Panamericana. Hablamos con Marco D'Angelo sobre la actividad del próximo 12 de agosto, recuperación, reconocimiento de sitios ancestrales en Icho Cruz y en el Valle de Punilla.